Sí, creo que es importante señalar que estas son situaciones habituales en la provincia, especialmente de violencia contra pueblos indígenas, contra comunidades de los pueblos indígenas, y creo que tomó estado nacional justamente porque fue filmada en bastante detalle. No siempre hay un testimonio tan crudo y tan, digamos, específico en el momento que sucede, que se haya viralizado de semejante manera. Pero son cuestiones habituales y que tienen que ver con la política que ha tomado el gobierno de Capitanich en esta cuarentena. Una política fuertemente represiva, con medidas que a veces no tienen justificativo sanitario inmediato, como el toque de queda, que han llamado alarma sanitaria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, o sea, un horario donde hay poquísima circulación de gente, por ejemplo, o los operativos de saturación en los barrios más, en los barrios populares, en los barrios más pobres, como ha sido en Barranqueras, o justamente aquí en la localidad de Fontana, y que tienen que ver, ¿no?, con justificar y avalar a las fuerzas de seguridad que van empoderándolos, digamos, para que en determinado momento cometan abusos de este tipo. No es el único episodio de violencia institucional que hemos vivido. La semana pasada también un agente disparó con posta de goma, también se está viralizando ahora el video, a un transeúnte que atravesaba un control. Espero que pase, y se disparó por la espalda con postas de goma. También se están tomando cartas en el asunto. Y bueno, ayer, me parece, sí, si no me equivoco, hubo represión a un corte de ruta en Quipilipi, en una localidad del interior. Hay más de 15.000 detenidos desde el comienzo de del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y ese es un número que me parece altísimo, ¿no? Que da cuenta de esta política que busca más la represión que una finalidad sanitaria, como podría ser pedirle a la gente que vuelva a su casa, acompañarla hasta su domicilio. Prefieren llevar detenidos y detenidas, incluso niños, niñas y adolescentes, comúnmente llamamos menores de edad, que no deberían ser detenidos. Y que cuando son trasladados a las comisarías están amontonados, y a veces el personal de las fuerzas de seguridad no tienen ni siquiera barbijos o toman las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Diana, y después de la relevancia que tomó el caso, ¿hubo algún avance en el sentido de investigar lo sucedido, de separar a las personas que llevaron adelante esta represión, generar causas? Vale comentar que el Comité de Prevención de la Tortura de aquí de Chaco había presentado un habeas corpus preventivo y colectivo, ¿no?, señalando estas detenciones arbitrarias. Les repito que era muy alto el porcentaje, es muy alto todavía el porcentaje de detenciones que hay por violación al ASPO, y fue desestimado ese habeas corpus, en el que se planteaba justamente esto, que Chaco se adecuara a las medidas nacionales y tratar de limitar el tema de toque de queda, de la saturación, o que la detención fuera la última opción cuando una persona violara el aislamiento. Ese habeas corpus fue desestimado y vemos increciendo, ¿no?, las situaciones y los episodios de represión. Cuando sucedió esto, que tomó estado público a nivel nacional, hubo pronunciamiento de organismos de derechos humanos, varios pronunciamientos, Amnistía Internacional, el CEDES, bueno, el comité obviamente que fue el primero que intervino en el lugar, además de la mesa multisectorial feminista, y la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, en conferencia de prensa dijo que se había separado del cargo a los policías involucrados, a 6, y que se les había sumariado, ¿no? Se les había iniciado sumario administrativo. Ahora la Secretaría de Derechos Humanos, perdón, está por presentarse como querellante para imputarlos por apremios ilegales, amenazas de muerte y abuso sexual. Y el Comité de Prevención de la Tortura también. Diana, ¿qué tal? Quería consultarte desde tu perspectiva, si vos ves algún tipo de diferencia con lo que está pasando en las últimas semanas, ¿no?, en Estados Unidos, las revueltas que se han hecho allí, si vos ves algún tipo de similitud en las reacciones de aquí de Argentina en cuanto a la parte de la sociedad, sobre las reacciones de los policías, ¿vos ves algún tipo de parentesco, algún tipo de vinculación o son totalmente diferentes estas cuestiones? Bueno, creo que los pueblos afrodescendientes, así como los pueblos indígenas, comparten una historia de discriminación, persecución, genocidio, saqueo, muy similar, ¿no? Y una invisibilización de la sociedad que quizás, y por sus propias luchas y por la fuerza de esos movimientos, quizás se está revirtiendo, pero creo que se desnudan, a veces una piensa que está viviendo en el siglo XIX y se da cuenta que cómo están sus apuestas, ¿no? Los pensamientos con funcionarios del Estado, como son estos agentes policiales diciendo indios infectados, ¿no? Con cosas que pensamos de la campaña del desierto, ¿no? De eliminar a un sector de la sociedad sobra. ¿Diana? Molesta, ¿no? Ay, te perdemos un poquitito justo ahí. Digo que está este justificativo racial, entre comillas, porque se sigue usando este concepto de raza, ¿no? Para eliminar a un sector de la sociedad que molesta, que sobra. Entonces, cuando escuchamos comentarios, cuando vemos comentarios en las redes sociales, cuando escuchamos a funcionarios del Estado justificando este tipo de accionar, y vemos que subsisten estos pensamientos de justificación por pensar que los indígenas no son personas, ¿no? Y que nadie va a denunciar y que se les puede abusar sexualmente, se les puede tirar alcohol y amenazar con que les van a prender fuego, como sucedió aquí en Fontana, como si fueran animales, y que nadie va a denunciar y que nadie se va a indignar y que nadie va a decir nada porque total son indígenas, ¿no? Creo que eso es lo que desnuda este tipo de episodios, que por un lado este salió a la luz, pero son muy habituales en la provincia. Todos sabíamos que cuando llegara el virus a una comunidad indígena iba a ser desastres porque hay patologías y situaciones sociales previas como, no sé, diabetes, desnutrición, hipertensión, todas derivadas de la opresión capitalista contra las comunidades indígenas, el hacinamiento, la pobreza en los barrios indígenas urbanos, como en el barrio Todo aquí, que es uno de los principales afectados por el COVID-19, lo que se optó por hacer otro operativo de saturación, cerrar el barrio y ver qué se puede hacer, pero sabíamos que iba a ser un desastre, porque justamente son un sector social vulnerabilizado de extrema fragilidad, ¿no? Diana, sí, veíamos, digamos, recordando lo que las acciones que tomó la policía en Chaco desde el comienzo de la cuarentena fueron como una suerte de laboratorio para tomarlas, por ejemplo, acá en Buenos Aires, con otras medidas, pero digo, a pocos días de haber dictado la cuarentena, la policía ya había bloqueado las entradas a distintos barrios en Chaco, bastante más, digamos, directamente tirando montículos de tierra, pero una práctica después se traslada en este aislamiento que algunos barrios en el AMBA están también haciendo el Ministerio de Seguridad. Teniendo esta realidad hace más tiempo, te quería preguntar cómo se están pudiendo organizar los vecinos, las organizaciones, las distintas comunidades, ¿están pudiendo generar o sostener las redes de articulación? Te digo que la verdad es algo muy complicado, porque al ser tan alto el nivel de represión o de vigilancia, también acá hay mucho ciberpatrullaje. Una compañera de aquí, de Somos Monte, una compañera feminista, fue criminalizada por hacer un posteo en Facebook diciendo que nombrando a las empresas que estaban precarizando o echando trabajadores y trabajadoras, ella dijo, bueno, ya sabemos a qué empresas hay que ir a saquear, y se le inició una causa, por ejemplo, por ese posteo bastante inocente en Facebook, ¿no? Sí, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas se están organizando, incluso se están reuniendo, las organizaciones campesinas para poder brindar alimentos, ¿no? Los bolsones de verduras y todas esas cuestiones, y en los barrios también, pero es dificultosa ese tipo de organización. En el barrio Toba, que es uno de los más afectados, con más de 100 casos de COVID-19, tenemos 900 en la provincia, la mayoría todos resistencia espontánea barranquera. También la comisión vecinal organizada para conseguir donaciones. El Estado, sabemos que el sistema sanitario a nivel nacional está bastante deficiente, en Chaco es mínimo, casi inexistente, entonces tampoco lo que puede hacer el Estado es demasiado. Así que la comisión vecinal también organizada para conseguir donaciones de elementos de limpieza. Y creo que esta situación nos ha tomado, no sé, por sorpresa, no imaginábamos algo así, y cuesta realmente poder mantener los vínculos comunitarios y organizacionales para atravesar esto. Y hay mucha justificación y muchos discursos sociales que nos aíslan y nos convierten en el vecino, vecina, policía también, ¿no? Entonces hay una guerra de discursos sociales bastante fuerte. Igual también estoy hablando desde mi situación personal acá y viviendo la cuarentena como la tuve que vivir, ¿no? Yo soy de provincia de Buenos Aires, vivo hace 10 años acá, pero toda mi familia está en otro lugar. Y ha sido complicado para mí también esto. Me agarré en una de las ciudades más afectadas del país. Pero bueno, sí, no veo tan fuerte el nivel de organización, pero sí hay organización.